voy a proponer un trato muy bueno como vos verás. Querernos en los buenos ratos y nunca discutir jamás. Te voy a proponer amarnos con todo nuestro corazón. Y si debiéramos dejarnos, hacerlo y sin discusión. Y cuando el destino quiera jugarnos algún revés, antes de separarnos, contaremos hasta tres. Uno, dos, te voy a proponer mil cosas, de todo yo te enseñaré. Las cosas más maravillosas, con gusto yo te las daré. Así. Separarnos, contaremos hasta tres. Uno, dos, tres. Te voy a proponer mil cosas, de todo yo te enseñaré. Las cosas más maravillosas, con gusto yo te las daré. Te voy a proponer un trato muy bueno como vos verás. Querernos en los buenos ratos y nunca discutir jamás. Te voy a proponer amarnos con todo nuestro corazón. Y si debiéramos dejarnos so many nights I'd sit by my waiting for someone to sing me his song. So many dreams I kept deep inside me, alone in the dark. But now you I'm Yeah. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Everything I feel inside, I'm asking you to stay.